Buenas tardes, Irolitos, Irolitas. Bienvenidos una tarde más a Biorritmos, la cocterera, el cóctel incluso, el Sex on the Beach de las ondas. Y aquí viene pues una tarde divertidita que nos espera una hora de programa. Y hoy con muchas caras en el estudio, que hacía mucho que no veíamos. A ver por ahí, a ver si os suena esta voz. A ver qué suena el indio por ahí. Pues aquí estamos, de vuelta. Irón Erratia, muchas ganas de volver. Hice una pequeña aparición hace unos meses, pero por motivos laborales no pude volver hasta ahora. Y aquí estoy encantado de estar y veros aquí otra vez y tomar unos vinos con vosotros. Muy bien, muy bien. Nekane, tú también, hacía tiempo que no venías. Sí, ya ves, por motivos X, ¿no? Musicales. No puedo vale. X, te digo, pero X. Pero bueno, que todo sea por eso. Y bueno, también nos acompaña hoy uno de los dos duendes. Hoy los dos duendes. Vamos, estamos los dos. Eso es, uno al micrófono, sí. El otro a la sombra. Es la risa mala que se escucha por Detroit. Y además tenemos más gente, ¿no, Alfred? Sí, porque nos vienen los chicos de Aopeco Concertua y nos van a contar un poquito su proyecto y no desvelamos más. ¿Qué tal? Que se os oiga por ahí. ¿Estáis por ahí, chicos, o qué? Sí. Opa, y siniestros. ¿Y qué más tenemos? Robert, ¿tú qué nos traes después de tanto tiempo? Pues ya sabéis que yo soy muy fan de las curiosidades y pues últimamente ando siguiendo un blog de estas cosas y me voy a sumergir últimamente en las leyendas del rock y os traeré pues curiosidades sobre leyendas del rock que todos conocéis, pero igual todas esas pequeñas chascarrillos historias pues no tenéis ni idea, y hoy será el caso de Jimi Hendrix. Muy bien, me gusta mucho el genio zurdo. Nekane, ¿tú qué nos traes? Bueno, pues yo os traigo un poco de mis temas rotelméjicos, por llamarlo de una manera. Ya sabéis que hablo de marketing para músicos y esas cositas, ¿sí? Que la gente lo hace bastante mal y cada vez me estoy poniendo más Hulk, entonces voy a ser más rotelmeyer aún. Todavía tienes la vena, sí. Ya a tope de entonces, estallar, hoy, ¿no? Vamos a hablar de una cosa. Hace poco hablé de lo que era el neuromarketing, que la gente utiliza un poco las emociones para conseguir fanses, y hoy voy a hablar un poco de lo que es el storytelling. Madre mía, pero suena a tortellini, ¿verdad? Sí, pero no, sí, es eso. Suena al chino. Y bueno, pues yo os traigo un poco de látigo. Un poco de látigo, pues en honor a Raco, ya que Igor también le hace falta, ya que hace mucho tiempo que no hacemos, porque creemos que un poquito de paz en nuestro interior también nos viene bien, pero también nos viene bien sacudir un poco de ira, así que estaremos dándole duro. Y nada, pues vamos a empezar. Ayer se cumplían 34 años de la muerte de Bob Marley, y aunque vayamos a aparecer Radio Rasta, bueno, Radio Rasta no pone mucho de Bob Marley, es más, no pone, ¿no? No sé, así que directamente vamos a poner Natural Mystic, un temazo de Bob Marley, pues para rendirle tributo. Venga. No. qué temazo, qué temazo. Para mí es de los que más me gusta, ¿eh? O sea, yo este seguramente necesitaría muchas cantares por este tema, pero a mí me encanta, me encanta. Alfred, vamos directamente contigo y con nuestros invitados, Estrella. Vale, vamos a ver qué nos cuentan los chicos de Opeco Concertua y qué se esconde detrás. Bueno, comentarnos un poquito, a ver, presentaros lo primero. ¿Quién está detrás de este proyecto? ¿Quiénes estáis? Pues estamos Joan Urrutia y Alberto de la Hoz. ¿Y cómo llegasteis a plantear esto? ¿Qué os atraía para montar esto? Pues, ¿qué nos atraía? No sé, igual escuchar conciertos en los que la gente estuviese callada, por ejemplo. No sé, pero es que podíamos escuchar música pagando la entrada en lugar de que la gente estuviese contando cómo ha ido el curro ese día. ¿Lo hacéis para controlar a la gente al final? No, un poco. Tuvimos un poco de encuentro casual, él y yo, ¿no? Que tampoco ni somos de la misma cuadrilla, ni nos conocimos por una entrevista que hizo él con un proyecto que andaba yo. Uh-huh. Y luego, pues la noche de Bilbao, pues nos juntó un par de veces por ahí y hablando, pues él planteó que, jo, pues yo tenía la idea de hacer esto y, ojo, pues yo también tal, digo, no estaría mal. Y nada, nos volvimos a juntar otra noche también un poco por ahí y hasta que al final tomamos un café. O sea, todo esto de borrachera, ¿no? Las cervezas hicieron su magia. Como bueno, luego ya empezamos a trabajar ya sin borrachera, ya con un café, ya. Bueno, luego cayó algún pacharán que otro, pero empezamos a maquinar ahí un poco la idea y tal. Y ahí ha ido tomando forma poco a poco. Sí, eso es. Sí, más o menos, ¿qué es lo que...? A ver, ¿de qué se trata lo que hacéis? Pues la cosa es, bueno, hacemos conciertos secretos. Uh-huh. En los que no se sabe ni quién toca, ni el lugar exacto en el que va a ser el concierto. Nosotros funcionamos con una base de datos en la que la gente se apunta vía mail, aunque bueno, lo tenemos también en Facebook, creamos un evento. Pero bueno, lo fundamental es la base de datos. La gente deja su correo electrónico y una semana antes de que vaya a haber un concierto enviamos una convocatoria, pues en la que se dice, como os he dicho, el barrio o la zona más o menos de donde va a ser el concierto y la hora. Y ya está. Y un link para comprar una entrada. La entrada. Sí, entrada, los conciertos sí. Hay que pagarlos. Son 5 euros la entrada. Precio módico. Sí, bueno, la verdad que sí. Muy razonable. Y ya está. Si compras la entrada, es nominativa, entonces tienes que dejar tu nombre y tu correo electrónico. Y con esa lista de correos que se crea cuando se compra la entrada, enviamos un nuevo correo electrónico en el que se dice la ubicación, ¿no? El lugar exacto. Oh, muy bien, muy pirata. Es en la tienda o en la calle no sé qué, en la casa de no sé quién. Alberto, qué misterio, ¿no? Sí, es súper misterioso, la verdad. Y eso de hacerlo en casas, la gente que pone las casas no les da un poco de... Uf, bueno, en casas... Que me pican los ordenadores, en casas hemos hecho poquitos, en realidad. Nuestra idea era hacerlo en espacios pequeños, controlados, porque, bueno, no lo hemos dicho, pero el aforo es muy reducido. Espacios inusuales. Sí, efectivamente. O sea, un lugar en el que no sea normal ver un concierto. No vais todos con gabardina, ni con sombreros, ni gafas de sol, ¿no? Es que yo lo veo como un espía, vaya. No, pero de hecho tenemos pensado uno en el que la temática sea Dick Tracy. ¡Ah, pa'í! ¡Qué bueno! ¿No? ¿Y hasta ahora qué tal os está respondiendo la gente a este pirateo o a esta sorpresa? Al principio la gente era un poco reticente, ¿eh? Porque el hecho de, tal y como andan las cosas, la gente pagar 5 euros por un concierto al que no sabe quién va a ver, era un tanto arriesgado, ¿no? Entonces la gente nos comentaba, incluso nosotros hemos tenido nuestros propios debates, de, joder, igual deberíamos hacerlo, ¿no? Pero bueno, nuestra filosofía era aforo pequeño, súper acústico, y que, por norma general, súper acústico, y que, bueno, la gente no supiera quién viene, ¿no? A ver, entonces que... Esa sorpresa. Eso es, entonces creíamos que con el tiempo, según íbamos programando, que programamos según nuestros criterios, que no son ni los mejores ni los peores, son simplemente los nuestros. Los que apetecen. Pero bueno, para nosotros son los mejores. Pues que la gente fuera viendo, la gente que llegamos trayendo, que vamos trayendo, y la gente se animara, ¿no? Y dijera, oye, yo no sé lo que voy a ver, pero estoy seguro que va a ser algo interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, muchas veces hay muchos conciertos por aquí de gente desconocida que son buenísimas y la gente no va a ver porque no los conoce. Sí, pues por si acaso, al final, sí. Y bueno, la experiencia ha sido eso, que la gente luego ha venido a los conciertos y ha salido súper encantada y tal vez si hubieran tocado en cualquier otro bar o en una sala, no se les hubiera ocurrido ir, ¿no? Y ahora ya son sus... Pero ¿qué pasa? Fans. ¿Qué pasa? Yo era una pregunta cabrona que traía preparada. Si pagas tus 5 euros, no te gusta el concierto, y eso. Es el riesgo que has asumido. Sí, ¿no? Es un poco el riesgo intrínseco. Puede gustarte un grupo y que te dé un bolo de mierda, por ejemplo, también. Claro. También, pues no ha pasado todavía. Eso es bueno. Normalmente, o sea, a mí hay grupos que me flipan, he ido a verlos y el concierto que han dado ha sido una jodida basura. O sea, es que yo creo que con ese factor sorpresa es lo que más os tiene que motivar más a la peña. Yo como usuaria, si no, eso sería lo que más atractivo que ofrecéis en ese aspecto. Encima el precio es bastante atractivo y encima ese factor sorpresa que no sé a quién voy a ver y me puede gustar o disgustar, pero bueno, es lo que dice John. También a mí, yo por ejemplo tengo que confesar, sin querer que se convierta en un debate ni nada de eso, que a mí por ejemplo no me gustan mucho las one man band, ¿no? Lo del tipo que va a hacer su acústico y esas cosas. Entonces hay veces que se hacen este tipo de cosas pues por el que es el artista que viene o por el tipo formato de espacio. Igual me quedo sin ver otra cosa que sí me hubiera gustado por el miedo a que... Sí. Tener... Bueno, lo cierto, por ejemplo, es que el último concierto vinieron 6 músicos. Claro, por eso, eso es. Claro, siempre es sorpresa. Al hilo de lo que decía de Snecane, lo guay de esto en realidad es que siempre es una sorpresa. Y eso mola, ¿no? De manera como para descubrir grupos, pues... Que experimentar no... también, que si no irías. Sí, claro, al final es, pues no sé, pues como cuando tu amigo te pasaba una casete, ¿no? De un montón de grupos que no conocías. Vale. O tal, ahora... Es un poco... Igual estamos acostumbrados a que si escuchas algo, lees algo en alguna revista o lo que sea, te bajas el disco y te puede molar o no molar y ya está. Esto es... Pues una forma de descubrir música distinta, yo creo, ¿no? O sea, me parece que jugar con eso me parece que es una buena idea, vamos, yo además, a mi parecer. Sí. Mm-hmm. Y encima lo utilizáis todo digital, que a mi forma de verlo me parece que es lo mejor. Bueno, nosotros seguimos todas tus directrices. Bueno. Sí, os ayudo en todo lo que queráis. Ya nos hemos chupado aquí unas cuantas charlas tuyas. Siempre digo, lo que dice Mecane dice que tampoco, nosotros hacemos eso. Tampoco es para tanto, pero bueno, me parece bien que utilicéis, pues eso, plataformas, ¿no? Para conseguir los tickets, las entradas, sí, o lo que sea, ¿no? Sí, al final es todo digital. Y encima que eso es encima... Hay plataformas que son free, ¿no? También. Sí, bueno, para comprar las entradas no, no hemos encontrado ninguna, pero hemos elegido la que menos gastos de gestión tiene, por eso ejemplo. Es. La entrada cuesta 5,16 euros. Bueno, luego igual sugiero alguna también. Con 6 céntimos. Sí, luego hay otras que no vamos a decir nombres. Ya. Pero esas igual te cobran un 15%. Como así, digo, ¿no? Yo, claro, y Patatín Bis y todas estas, como digo yo, ya son ya muy... Entonces ya es un poco pasote, ¿no? Sí. Y esta que hemos cogido, que bueno, tampoco vamos a hacer publicidad porque no nos sponsoriza, pues nos gusta porque simplemente la gente es la entrada a 5 euros. Y seguro, además. Y ese céntimos, ¿no? Pero bueno, que la gente era reticente, pero los conciertos ahora vamos a hacer el sexto. El 21 de mayo, y según ha ido para adelante, la gente se ha ido animando, ¿no? ¿Dónde lo tenéis, por cierto? No podemos decirlo. Casi. Pero bueno, que el tema de los mailings es casi todo la base. Facebook. El mailing es como la parte del emisor y el receptor. En Facebook no hemos pagado, y la verdad es que hemos tenido un montón de... Desde que hemos creado, cada semana hay un montón de me gustas, que es bueno, nosotros sentimos... complacido con ello, porque nos viene ahí cada semana un montón de ellos y ha sido el boca a boca, ¿no? Y la semana pasada pues fue un poco el mejor concierto que hemos dado hasta la fecha. Bueno, acordaros que en los conciertos podréis viralizar el Facebook y demás para que más seguidores os sigan, es en ese momento. Sí, yo viralizo, yo me despierto a la mañana y viralizo. Ya veo que algún anuncio ya haces ya. Ya que estamos con el tema, también tenemos Instagram para que la gente puede ver alguna fotillo de los conciertos que ha habido. Sí, y WordPress. ¿Tenéis un blog o una web? Sí, un blog, WordPress. ¿Cómo vais? Aquí por el amigo Alberto. Los mejores CMS. Muy bien. Bueno, y ahora, ¿una canción o algo que queráis poner? O... Sí, hemos traído un par de cancioncillas. Si quieres, Sampe, te puedes pinchar... la que me digas. Pues, Bulería. Por ejemplo... Bulería, la que viene con 5 estrellas, me gusta un montón esa, ¿no? Sí, además mola porque como fue un acústico y eso, pues fue muy cercano, ¿no? Entonces lo puedes echar con Bisbal y eso estaba guay. Qué majo, ¿eh? Qué... Increíble. Pues pincha, por ejemplo, una grabación del primer concierto que hicimos, que fue en una casa, que vino a tocar Pablo Undestruction, que pues justo además venía... de paso por Bilbao, de camino a Barcelona, porque estaba ya a puntito de sacar el nuevo álbum. Pues perfecto, allá te va. Dale. Venga. Thank you. Pues ahí estaba la música que nos... Ay, bueno, chica, ahí sigue todavía. Ahí sigue. Pensaba que se había callado, pero no. Ahí seguía. Pues muy bien. ¿Dónde fue esto? ¿Se puede decir allá que espera toro pasado? Esto fue en una casa. Ajá. Es que casco viejo, ¿no? La acústica, vamos, es como de un teatro enorme o algo así, no sé, de una iglesia. Efectos, amor. Habitualmente suelen ser en el casco viejo, aunque hemos tenido nuestras excepciones. Muy bien. Pero bueno, sí, intentamos que sea casco viejo alrededores. No porque todo nuestro público sea casco viejo, pero bueno, parecía un poco. Oye, así, hacer así como un resumen rápido de los grupos y lugares que han venido en estas últimas 5 fechas. Vale. Vale, sí. Tú primero. Pues por orden han sido Pablo en Destrucción. En una casa. En una casa, Toby Connor, que tocó en Tournai, que es una tienda de bicicletas. Musselman, que tocó en Iriciclock, que es un taller mecánico. Me de bicicletas. Me llevo yo la bici. Eso es. El Opa Ivón. El cuarto fue Alexandre Lacaz, que tocó en Espacio La Salve. Y el quinto, que han sido Ukulele Clan Band, que tocaron en la este viernes pasado en la azotea del Dream Dauchu a la tercera. Sí, sí. Muy bonito. Guay, yo quiero una de esas. Qué romántico. Ahí para llevar a las chatungas, sí, además, o chatungos. Y no llovió. No, fue un tiempo de la hostia. Que hemos venido aquí cuando estamos en la apoteosis. Ahí de muy bien. Ya el siguiente ya rechazaremos. La cresta de la ola. Bueno, por lo menos ahora os acordáis de Biorritmos. Luego cuando estéis en la cresta de la ola. No, de hecho nosotros hemos hecho este proyecto solo para que nos entrevistéis. Yo lo pasé también la anterior vez que digo, venga, aquí ya... Hay que repetir. Sí, sí, dándole guerra, Alberto. Sí. ¿Cuándo venimos? Se nos ha olvidado contaros que era diferente lo de promocionar que venir a tocar. Que promocionar hay que traer la tortilla a vosotros. Sí, sí, se nos ha olvidado. Pensaba que lo sabíais. Eso, sí, sí, sí. Bueno, lo hemos pensado. Lo que pasa es que hemos venido de camino para hablar con otros cuantos espacios y se nos ha ido ahí. Bueno, pues aquí siguen con nosotros los chicos de Opeco, pero el programa sigue. Y vamos ahora con una sección que te he ido preparada sobre curiosidades de las leyendas del rock. Menudo hijo puta tengo enfrente sentado. Oye, que llevo mucho tiempo de retiro, déjame tomármelo con calma. Bueno, ya os contaba antes que voy a intentar desmenuzar, no desmenuzar las vidas de las leyendas, pero sí algunas de sus historietas o cosas que no han salido tanto a la luz, por, a pesar de ser pues muy llamativas. Y en esta ocasión pues me voy a poner con una gran leyenda como es Jimi Hendrix. Y nada, pues voy a contaros algunas cosas que no se saben de él, como por ejemplo que aparte de leyenda del pues lo que no aparte de la leyenda de la guitarra, pues era un tipo muy, muy amable, muy educado, muy tranquilo, muy tímido, amigo de sus amigos. Efectivamente, amigo de sus amigos. Lo cuenta que Lemmy de Motorhead, sí, que durante un tiempo fue roadie suyo. Era el que le alineaba la... O sea, le atusaba la barba, digo. Pues le atusaba la barba. Le conseguía tripis. Ah, amigo. Que además cuenta Lemmy que Hendrix era muy bajo porque él solo se los conseguía y pues igual le cogía 10 y Jimmy siempre le regalaba 3 de propina. Sí. Pues ahora, old school. Entró a trabajar Lemmy en la gira de Hendrix a través de la recomendación de un colega y, bueno, cuenta también que debía de tener bastante curro porque hasta en los ensayos debía pegarse unos buenos brincos encima de los monitores y los destrozaba y bueno. Pues se hacen bastante... los Hogan también me han dicho. Sí. Está, sí. Se spam. Bueno, se cuenta también de Hendrix que era muy fan de Janet Jackson. Y que se quedó ahí con la cosita de que le hubiera gustado grabar una canción con ella. O que le enseñase un pechito. Pues no, eso ya no sé. No sé. Bueno, otra cosa. La familia de Hendrix denunció a una marca de vodka por utilizar su nombre. Dijeron que tal y como murió Jimmy, pues bueno, ya sabéis que entre la drogada y la alcoholizada se tragó su propio vómito, estas cosas de las estrellas del rock de los 70... Y pues no querían relacionar el alcohol con la marca de alcohol. Sí. Entonces, con la marca de Hendrix. Y yo creo que era más que nada porque no pillaban pasta. Eso es. Más que por relacionar nada. ¿No? Ese es el motivo. Sí. Aunque el legado de Hendrix se calcula que es de 80 millones de dólares. Ojo. Wow. No está mal. Sí. Ahí está. Bueno, ¿qué más tengo apuntado por aquí? Su hermano León Hendrix intentó carrera en la música. Y era un manta de puta madre. En bachata, ¿no? Hacía bachata. Okay. Exactamente. Hizo un par de disquitos y pues no tuvo nada de éxito. Porque le entrevistó Biorritmos. Eso es. Creo que fue... Algo tocaba el hombre, ¿no? Pues eso, sus dos discos se hizo. Y acabó hundido en la droga, la familia le odiaba, como repudiado. Y bueno, pues esas cosas que pasan. Pobre. Pues vaya... Más cosas. Bueno, la Fender Stratocaster de Jimi Hendrix... Acordar al revés para un maestro zurdo. ¿Cómo? También. Fue vendida, la última que tuvo, por 2 millones de dólares. Bueno, no exactamente, es una con la que tocó en Monterrey. Quemada. Exactamente. Es la última que quemó, digamos. Porque se quemaron dos. Una pues fue Pasto de las Llamas y la otra la consiguió rescatar el manager. Si es que la sacaba luego... Que anduvo muy vivo, la pagó echando leches y la guardó en el garaje de sus padres durante un montón de años. Y efectivamente, ahí apareció. Y vamos a ver, porque me parece... El sarro todavía de Jimmy, ¿no? Imagínate, tocar con los dientes y eso. Pues igual sí. Igual se le puede clonar, coño, toda esa guitarra, joder. Ojo, está... igual, ¿eh? Ojo. Bien, un poco de ADN, pim, pum. Claro. Y nada, pues poco más os voy a contar. Pildoritas, aquí curiosidades. Hombre, y a mí se me ocurre que después de la muerte de Jimi Hendrix inspiró a Charlie Sheen a dormir con una pajita en la boca. Para poder respirar siempre, ¿sabes? Porque sí, eso es. Es que como hoy falta Igor, por cierto, que le mandamos un saludo, nos falta Igor, igual tendría siempre su chiste picante de Jimi Hendrix, seguro, algo traería. Estaba sonando... Y a propósito de la guitarra y de todo esto, pues he traído la canción en directo de Monterrey, que donde quemaba la guitarra y nada, vamos a escucharla. Wild Thing. Ahí va. Ahí va. Sure. Come on. and I suck it till the one time. You move me, look out. Time again. Oh, shucks, I love you. Mira, estamos escuchando Motorhead. Ah, no, se estaba liando ahí un poquito, ahí, Jimmy, con la guitarra. Sí, sí. Ahora mismo está tocando con los huevos. No es broma, está encima. está encima. Gran banda, los huevos. Sí, sí, sí, está encima. Pues mucho, mucho talento, sí, el que te sobra con esta parte del cuerpo. Y vamos directamente con Nekane, ¿no? ¿Qué nos trae? Pues venga, os voy a traer hoy el storytelling, que imagino que es, os viene algo de story, ¿no? Entonces se llama contar historias dentro de unas buenas prácticas de marketing digital. No sé si vosotros seguís a fanpage y demás, veis que hay gente que pone recuadritos para vender sus propias marcas. Ajá. Entonces esos cuadritos están bien pensados porque... El otro día expliqué lo que era un poco el neuromarketing, que es jugar con las emociones de los usuarios, de las personas, ¿no? Y el storytelling es crear marca, o sea, contar la historia de tu producto para que la gente se pueda un poco... Luego os voy a poner un ejemplo con Ray-Ban para que lo podáis explicar. Vale, pero vale, no sé si... Igual os pongo primero el ejemplo... preferís porque no lo entendéis muy bien. Bueno, no sé. Venga, va. Por ejemplo, Ray-Ban, ¿no? ¿Qué hace? Gafas. ¿Qué disco ha hecho? O sea. Luego, ¿qué quieren los clientes de Ray-Ban? ¿No? Pues, ¿qué quieren? Vosotros que usáis gafas de sol, ¿qué queréis, hijos míos? Que no se me quemen los ojos. Por ejemplo, ¿no? Molar, ¿no? Entonces, son los clientes de... Más de molar. Se me pueden quemar los ojos, que, pero tú molas. Los clientes de Ray-Ban son súper mega inconformistas. Inconformistas, gran. Y están interesados en la autoexpresión y tener un punto de vanidad. Entonces, ¿qué hace Ray-Ban de diferente? ¿Qué es lo uno que tiene que hacer la gente? Pensar qué tiene tu producto, porque de gafas hay miles de marcas. Entonces, ¿qué tiene tu producto de especial? ¿No? Entonces, durante los años en Ray-Ban han sido utilizadas por aventureros, celebrities y por muchos creativos, y ahora por un montón de hipsters, ¿no? Entonces, sí, el gancho de Ray-Ban es que no te escondas y que seas tú mismo. Entonces, siempre que hace una publicidad de las gafas, hace storytelling, cuenta una historia a través de su producto. Por ejemplo, ¿quién cuenta historias con sus productos? Apple. Joder, madre mía. A ver, que no es... Joder, a ver. Pero vamos, ya empezáis. Me gusta, es que entonces, cuando Apple cumplió... Cuando el Macintosh cumplió 30 años, ¿qué hizo Apple? Pues contó la historia del Macintosh. Entonces, ¿qué hizo? Un storytelling. ¿Qué es? Desde una tía que iba corriendo con su iPod escuchando música, desde un músico que se grababa su guitarra con el iPhone, desde un médico que está intentando operar con un MacBook. Las múltiples posibilidades. Exactamente, eso es contar la historia. Entonces, ¿y qué hace Apple? Pues cuenta la historia en un minuto y medio, haciendo una historia en un vídeo. También se puede hacer en imágenes, es plasmar la historia de tu producto. Viene una imagen o en un vídeo. Sí. ¿Vale? Y luego, encima, las frases, como digo yo, que tienen que ir al grano. Por ejemplo, los eslogans. Entonces, termina el vídeo y pone, por ejemplo, dice Apple, todo esto se ha hecho con un iPhone 5. Y es un vídeo que flipas. Vale. A vosotros os parecerá una paridad. Explícanos ahora lo que nos vas a contar. A ver, os voy a explicar entonces lo que hay que hacer para crear un buen storytelling. Por ejemplo, en un músico, ¿qué creéis que tendría que hacer, por ejemplo, para crear un storytelling para vender su disco? Morirse, por ejemplo, como Jimi Hendrix. Sí, eso es una convertirte leyenda. Drogarse en la música funciona muy bien, históricamente. Pues, por ejemplo, un músico... ¿Comprar un iPhone 5? A ver, que lo diga John, a ver qué dice. ¿Qué es lo que he hecho yo ahora con un grupo que se llama Governors? Es crear un teasers. ¿Qué son teasers? Son vídeos cortos, muy cortos. Por ejemplo, un teaser de un videoclip es ponerte 30 segundos del vídeo y te tiene que impactar, y eso es storytelling. Tiene que contar la historia. Un trailer. A mí se me ocurren dos cosillas. Dime. Podría ser igual. La creación de la letra, un poco de dónde te viene hasta que se por crea ejemplo, o una de ya la canción, las diferentes sensaciones que puede dar a la gente, ¿no? Pero no vale porque tú lo eres que músico, dice John se usa ahora músico, mucho este ya lo por sabe. Ejemplo, una de Zahara, que es una cantautora, lo ha hecho, por sí. Ejemplo, vale, es una de las grandes conocedoras de las herramientas de marketing digital y social media, y utiliza storytelling y hace muchas cosas más, y de repente ahora ha hecho, ha sacado un disco, pero luego ha sacado en iTunes un podcast. Bueno, y en más plataformas, en Spotify. Luego ha sacado lo que quiere decir cada canción, cómo la ha hecho tal. Entonces eso mola, eso también es contar la historia de la canción. ¿Entendéis un poco lo que es esto? Entonces, por ejemplo, sí, un grupo como Governors, si sé que dentro de una semana va a sacar el disco, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un pequeño teaser, voy a andar jugando un poco con... Un making of de cómo eso se es. Ha grabado, o sea, la técnica del tomate, meter suspense. Eso es. Pero bueno, jugando con las imágenes y los vídeos. Ojo, cómo se nota que este hombre está estudiando, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿qué es storytelling? Para que lo sepáis, lo que sostiene tu marca, porque motiva a tu equipo, es coherente dentro de una narrativa. Una cosa que siempre habéis oído esta frase de que el contenido es el rey y que es lo más importante, ¿no? Pero si el contenido no va acompañado de una buena imagen y de una buena historia, porque hay el gente continente, que... El continente. Contenido y continente, eso, claro. Todo es importante. Entonces, si no va acompañado de una buena imagen, porque la gente coge imágenes y se la pela y pone cualquier cosa, ¿vale? Hay que mirar un poco el contenido. Luego, que sea emocional, que traspase un poco los sentimientos a tus clientes, que tiene un comienzo de crisis y solución, y que interactúe tu marca con los clientes. ¿Y qué no es storytelling? Por ejemplo, un post, ¿vale? Que hoy en día, yo os he dicho alguna vez que los posts de los blogs están muriendo porque la gente ahora lo que utiliza son... pequeños tips, se utiliza mucho el video marketing y el storytelling, decir algo con una imagen o decir algo con un vídeo. Entonces, ¿qué no es storytelling? Pues crear un post de 10.000 palabras, por ejemplo. ¿Vale? Eso no se lo lee nadie, vamos. Claro. Exactamente, eso, así de claro, por eso están falleciendo. Por eso, ¿habéis ido alguna vez a un blog y veis que aparece toda la parrafada del blog y luego un podcast arriba en la parte superior? Sí. Pues porque la gente ya pasa los audios. ¿El de biorritmos, dices? Ese está ya out of order. Ah, vale. Luego, ¿tú que has venido hoy aquí a repartir a todos? ¿Chatín? Es como cállate un poquito. Es como no te crees más enemigos, no te crees más enemigos. Vuelve con el látigo, sí señor. Entonces, muy rápidamente, ya que no me estés entendiendo y nunca agarro. Sí, que porque sí me tengo que traer siempre cagadas de community manager y reírnos un poco del Alcampo. Saludos desde aquí. Haber traído un vídeo para explicarnos todo esto. Sobre todo en radio, sobre todo haciendo radio. Es muy difícil explicar estas cosas. Si hay más temporadas, me voy a plantear hablar solo de cagadas de community. Pues me parece muy bien, pero Nekane, que sepas que te estamos entendiendo, que lo estás dejando muy claro y que lo estás haciendo muy clarito. Vale. Cristalino, incluso. Pues entonces veamos, ya para terminar un poco mi sección, vamos a dar los 10 pasos para crear un buen storytelling, ¿vale? Vale, vale. Entonces, determinar bien los objetivos, que eso está claro, ¿no? Dentro de esa infografía o eso, dentro de esa imagen o dentro de ese vídeo que vamos a hacer. Luego, el contenido brandeado, que esto ya he hablado alguna vez, que qué es contenido de tu propia marca, que eso es algo que no hace nadie. ¿Cuál? Coger tu propia marca de empresa y hacer contenido, hacer imagen. Por ajá, ejemplo, voy a hacer un ejemplo con John Pierrot, ¿vale? Como ah, músico. Cogerte todos los lunes y hacerte una pequeña infografía de los conciertos que vas a tener en ese mes. ¿Que no lo haces? ¿Que no lo haces? Porque en vez de subirme el videoclip, en vez de subirme el videoclip entero, antes de subirlo, estate, por ejemplo, 2 semanas ahí, pues yo qué sé, manejando, yo, haciendo preguntitas. Dime. Y John Pierrot, que venía todo contento, que venía aquí a esto. Me va también, a dar más no, yo no, va, si yo soy súper fan. Ya llevan dos, ya llevan dos. Espérate tú. Y los duendes aquí, que se han callado todavía. El secreto del storytelling también es contar las historias. O sea, que la gente que sepa hablar, a mí se me da muy mal, por ejemplo, porque no lo sé. Entonces, hay que contar las historias para que lleguen a las personas, que sea humanizada, generando empatía. También, ajá, suelen decir. Luego conecta con el mundo de las emociones, que es un poco también, o sea, el storytelling está muy fusionado con el neuromarketing, que eso lo hace en todo el mundo. Sí. Por ejemplo, ahora me gustaría que os fijaseis de estas bebidas isotónicas muy conocidas, ¿no? Sí. Sí, ¿vale? Sí, no hace falta decirlas, ¿no? Eso es, pues esas todas hacen storytelling. Sí. ¿Vale? Vale. Luego, joder. otro objetivo también de esto, ya para terminar, es que la gente se replantee cuando vea tu historia, tu anuncio, tu foto o lo que sea, para que llegues al público, ¿vale? Entonces, y ya para terminar, al de vivir las experiencias. Y una cosa que me gusta también, ya para terminar, y termino ya de sí, sí, de sí, terminar de verdad, ¿dices? Crea una historia no sobre tu producto, sino lo que hay alrededor de él, ¿no? Que eso es lo importante. Estamos hablando de productos, pero también podemos hablar de... De personas. Sí, bueno, de personas, o sea, y de... el producto de una persona, y claro, de servicios, claro. Sí. Muy bien, Nekane, pues que sepas que aunque tú te llevas un... ¿crees que no nos es que hablo de unas cosas, tío, nadie me entiende. No, entendemos no, yo estoy pidiendo apuntes. Sí, eso sí, es, eso es. Yo, pero no ha soltado el bolígrafo. Pero esto ya es de alto... Ya esto es... A ver, el storytelling y todo esto es dentro de una estrategia de marketing digital ya muy grande. Una 360 grados o una social media. Pues muy bien, Nekane, no te preocupes. Que ahora vas a pegarte unos bailables con este temazo de Specials, de Boiler, para... Ay, bueno, ¿me dejas un momento para viralizar claro mi grupo? Claro que te dejo, claro, claro, Nekane, por favor, dale. Pues mira, dale, estamos ya Ortega y yo, solo de decir, Ortega, ayúdame un poquito, pues eso, que tocamos... Que sí, Nekane, que viraliza. Viraliza, pues eso. Ay, apoyo máximo. Pues eso, que tocamos los Hulk Hogan, un grupo Nobel ahí, pues que hace sus cositas poco a poco. Gran virtud que tenemos, pues que tocamos lo que podemos, como todo el mundo, o sea, no... Nuestro repertorio cortito... No somos Jimi Hendrix, pero nos lo pasamos de puta madre, ¿vale? Entonces tenemos el viernes, tocamos en el Surrut a las 20:00, ¿no? O 9. A las 9, a las 21. A las 21, junto con Basker Juice, Estoy Fatal, y el... Estoy Fatal no tocan, ¿eh? Estoy ya. Fatal, sí, sí, son buenísimos. Yo les llevo siguiendo mucho. Basker Juice, y habrá sorpresas en ese concert, bastante. Sí, ¿no, Neka? Sí, sí. Y luego el sábado en Bilby tocamos a las 8 en un festi, ¿no? Que se llama Ortega. Bueno, vamos a acompañar a unos chicos que son la Traveling Fair, que viajan por el mundo haciendo música y pues así se pagan el vicio. Y nos van a escuchar y a ver si vuelven otra vez a Bilbao después de escuchar Hulk Hogan. El vicio de vivir, pues eso, vivir por y de la música. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y nada, y ahí estaremos nosotros acompañándoles. No sé muy bien qué pintamos, pero también le pondremos mucha ilusión y mucha alegría. Hulk Hogan es el mejor grupo para acompañar. Eso es. Somos unos teloneros que estupendos. No vas a olvidar nunca. Un concierto teaser. Eso es tu concierto. Bueno, venga, ya. Pon la canción. Los siguientes mutearos. En serio, que los siguientes mutearos. Venga, vamos. Síguenos a poner en Facebook, Hulk Hogan. Que es, vale, ya está, ya estáis muteados. Venga, The Specials, The Boiler. Saturday, I was getting some gear and this guy offered to pay. Who's the hunk? I think to myself. For so many years I've been left on the shelf. An old boiler. Then we went walking back down the high street and I felt really proud because he looked so neat. He was a real hard man, tough as they come. He said I was cool, but still felt like an old boiler. He bid me come out. How could I say no? He said, meet me at 8, round at my place, you know, with my new gear on and a blow-dried hairdo. But in my mind I knew I was still an old boiler. We danced all night long to a nice steady beat, but my hair went to frizz in the terrible heat. My mascara ran and so did my tights, confirming in my sight I must be an old boiler. We came out this club, hot and sweaty, so we've been dancing all night. And he says to me, "Well, babe, what you doing then?" "Well, I think I might get a cab." I said casually, "Ah, no, no, come back to my place. I only live just round the corner, you can go home in the morning, yeah?" "Well, I don't think so. I mean, I've only known you a day, it's a bit soon, isn't it? Give me a ring sometime, yeah?" But then he starts to get mad. "Listen here, girl. I bought that gear you got on. I paid you in here tonight. I bought you all them drinks and you want to go home, I should have given you cocoa." And then he stormed off. Well, I felt a right mug. Well, you would, wouldn't you? So I ran after him, caught him up. There we are, walking down the street about 100 miles per hour, arm in arm. No talking, atmosphere you could have cut with a knife. There was no one about, nothing to take your mind off it, you know, no cars, not even the occasional stray animal. ¿Qué cuenta esta Robert, esta tía especial? ¿Qué nos está contando todo el rato? Pura sensualidad. Pura sensualidad. Sé, no sé. No me he parado. Yo, un rato que le estaba escuchando, pues ahí digo, ¿qué estará contando esta mujer? Pues chicos, hoy no está Raco, pero a mí el cuerpo me pide comisaría. Y hay mucho tema que comentar. Seguramente él nos comentaría y nos hablaría mucho sobre pues la actividad política, corruptela, todo esto que pasa aquí, que está todos los días en boca de todos. Y que encima el problema es que, como siempre dice él, no pasa nada. No te vale con tu Facebook, que tienes que venir acá. No pasa nada. No, ya sabes que tengo que ir a dar por culo un poco con esto. Por ejemplo, Racos nos comentaría seguro el tema de que si Barberá y las conversaciones con Telefónica sobre las subvenciones a su cuñado, que ella decía que no se había enterado de nada, bueno, y pues le han pillado con ello. O simplemente de ayer que pidió identificar a una chica que le estaba pues increpando un poco y que le estaba diciendo las cosas un poquito claras a la cara. Tampoco pues podríamos hablar de los 40 altos cargos de Zapatero que están en grandes multinacionales, en empresas energéticas, de telecomunicaciones. Sí, no, es la de las puertas giratorias, también en banca, tal. Te lo voy a quitar del Facebook. Sí, siempre. Sí, nada, da igual, no te preocupes. Peor será no enterarse, digo yo, no sé. La xenofobia que hay de Pepera en Badalona, carteles como limpiando Badalona, me parece algo increíble. Es que no se ocultan. Alucino, tengo que decir. La bestia muy limpiando Madrid, pues limpiando Badalona. Pues sí, wow, eso es. Todo el tema de las TTIP, todo el del Tratado de Libre Comercio, que ahora hay unas cuantas comunidades autónomas que se han puesto en su programa, que se van a oponer a ello. Gracias por ello. Todo el tema de Cifuentes y el cobro en diferido, ¿sabes? Que le tanto les gusta al PP en diferido, hasta 4 años trabajando para el PP o 6 sin estar dado de alta. Pues todas estas cosas, bueno, el tema de los Puyol, volveríamos a los seres 1000 veces, y todas estas cosas que ya no están, ya han pasado y ya no pasa nada y no pasa nada. Bueno, pero hoy sobre todo me apetece hablar de la poca vergüenza y de la caradura absoluta que tienen los futbolistas de primera división del Estado. Es que me enervo, fíjate. Porque hace falta ser cretinos, mezquinos y mala gente, o sea, tener cero empatía con la gente que todo el mundo, todos los fines de semana les está idolatrando, y ponerse en huelga por unas condiciones que es que son increíbles. Para empezar, no sea todas las condiciones que ellos piden no son cosas que se estén incumpliendo del convenio. O sea, el convenio se está cumpliendo totalmente, lo único es que hay un nuevo decreto de ley que les va a coger un 1% más de tributación, que iría, que no, es un 1% de, es para ellos, de encima 1%, de la solo de las audiovisuales. Solo de las audiovisuales. Yo también tengo que decir que habláis de los de primera división, pero luego hay un espectro muy amplio de jugadores de segunda B que sí, sí. Con sueldos estándar y a los que estas cosas pues afecta a las grandes fortunas. No estoy muy informado, sobre todo la afecta verdad. A las grandes fortunas y a los grandes jugadores y estas gente es que es otra cosa. Para empezar, lo del 1%, os lo explico sin más. Lo del decreto de ley es una tributación por el tema audiovisuales, por los derechos de imagen. Este 1% iría reinvertido en el fútbol base, iría reinvertido en sindicatos de futbolistas, en conjuntos de árbitros, en ayudas para equipos y fichas. A los árbitros nada. Vaya, que cosas locas, ¿no? Cosas que dices, madre mía, ¿para qué voy a donar el dinero en esto? No, bueno. Y luego está la otra ley, que es lo que más les fastidia, y es que la manera de tributar que tenían muchos futbolistas de grandes sueldos era crear sociedades y cobrar los derechos de imagen a través de ellas. Sociedades sin trabajadores y empresas sin trabajadores, pero lo único que les lo mismo que ha hecho Monedero, lo mismo que ha hecho tanta gente. Gente que, o sea, tener una sociedad para, bueno, o sea, la SICAP en Europa y todo el tema de Aznar, todo el tema del PP, los eurodiputados, es más o menos lo mismo. Oye, chico, no hagas regates fiscales y paga lo que tienes que pagar, vamos, que encima ganas lo que ganas. Los pequeños, los futbolistas de segunda, que aparte solo sería el 10% de un 100%, de 100%, solo es el 10% lo que les va a los jugadores de segunda, no tienen, es mínimo lo que les tributa, es un 1%, como te digo, es un 1% de un 10%, no es nada. Y lo que os digo es que me parece respira, una... Respira, respira un poco. Sí, no, es que... No, hablo rápido porque nos queda poco tiempo. Viene Radio Rasta luego pisando los talones. Y nada, el tema de ponerse en la foto, salir ahí los que salen, el tema... Es lamentable, a mí me parece lamentable que esta gente no se menee por nada con todo lo que está cayendo, no se menee por nada, es incapaz de solo sacar una camiseta de solidaridad a un jugador que se ha lesionado. Ese es su acto solidario en masa, siendo foco de atención de tanta gente cada fin de semana, cada miércoles, cada martes, y son incapaces de manifestarse por nada y decir, o apoyar iniciativas, ¿no? no hacen nada. Por un jugador lesionado, sí, camiseta. Y por ellos mismos y el 1% este lamentable, por la puta usura, porque las cosas como son tienen nombre, se comportan como se comportan. Me parece una vergüenza y que esta gente que esta gente siga siendo idolatrada por padres que les lleven a sus críos a que les firme la camiseta, me parece lamentable. Ahí está, el editorial de Sampe. Claro, hombre, por sí. Supuesto, es mi sección. Tiene toda sección, la razón, perdonarme. Es mi sección y hablo lo que me da la gana. Claro, así que sí. ¿Con qué grupo te presentas a las elecciones, Sampe, dices? Mi problema sería que tengo poco, Podemos, ¿no? Tengo poco autocontrol. No, voy con Podemos. Independiente, Sampe. Tengo poco autocontrol yo, así que no podría dedicarme a la política, no podría. Sí, pero llevarás a tu hijo a firmar camiseta. Ay, sí, sobre todo yo, que el fútbol me importa. Pues bueno, vamos a cambiar de tercio. Dime. Nos queda una canción de ukelele por ahí, ¿qué? ¿Nos la presentáis o qué? Sí, hombre. Venga. Bueno, oye, ¿cuándo es la siguiente fecha? Es el 21 de mayo. 21 de mayo. No preguntes nada. El jueves. Pero bueno, por lo menos decir a la gente que nos está oyendo dónde os pueden encontrar, ya que todo es un secretismo puro, decirnos el blog, el Facebook. Sí, bueno, el Facebook, cualquiera que ponga Aopeco Concertuak. Con H, por favor. Con H, pues es A-H-O. Todo en la rubia, no somos Aopeco, tontas. Aopeco Concertuak en Facebook, en Instagram. Y también la dirección opegoconcertuak.wordpress.com. Habéis hecho un .com, ¿no? De los gratis. Ya sabía yo aquí. Si no lo dices, si no. Y nuestro correo es Gmail. Toma. Me parece bien. opegoconcertuak@gmail.com. No es info@concertuak. Cuidado que Google nos vigila y puede ser que salga un Google News. Lo van a quitar, así que... Muy bueno, bien. ¿Qué? Ukelele, estábamos ahí, chicos. Estamos grande, el último concierto que dimos, muy guapo. Pues, qué emocionados. Sí, ahí. Fue un bolazo cojonudo, hay que decirles a ellos que es que son una gran banda, la verdad. Sí, un bolo increíble, tocaron entre la gente, bueno, se comieron al público. Fiestón. Sí. Además, el sitio también fue idóneo, el tiempo... Un atardecer muy guapo, ¿no? Sí, que nos arreglamos. Qué romántico todo, ¿eh? Sí, un poquillo. La verdad es que... Os pusisteis moñas un poco. Lloramos. Y nada, pues hemos traído el hit de su último disco que se llama No Sugar, que es el segundo que tienen. Muy bonito, es un digipack que se convierte en una casita. Pues ahí os va. Que cuando nos queremos poner tiernos también, fijaos, ricos. Fijaos cómo canta el público, que es una maravilla. Ahí va. Bueno, con este buen rollo tenemos que despedirnos. Llega Radio Rasta, se nos acaba, tenemos una cita del Indio. A ver qué nos traes. Pues, como he estado indagando con las leyendas del rock, las drogas son como una apuesta con tu mente. Y ahí, ¿no? Y ahí, Jim Morrison. Y ahí se quedó ahí. Empezó algo muy grande y se quedó a medias. Para que lo penséis en el curro. Un placer, Alberto, un placer, John, de teneros aquí. Sí, la verdad. Gustazo que sí. De estar aquí, como siempre, ya sabéis. Y nada, pues hasta otra. Os dejamos. Oye, saludos a Chimeno. Ay, opa, ahí, pues saludos a Chimeno, claro que sí. Os dejamos con Radio Rastra. Venga, Peña, hasta luego. Hasta luego. Laberinto, tu programa sobre psicología y terapias alternativas, los miércoles a las 12 en Irola. Que la revolución también se hace por dentro y el autoconocimiento es el camino hacia la libertad. Klasika Irola Irratiaren irratzaio kontrainformatiboa. Azeler, asteazken eta ostiraletan